calladita mía, que ya se van a que voy a hacer. Sabes, tengo a mi madre, dichosa también mi río. Se queda todo lo mío, porque eso nunca me ha de olvidar. Ellos fueron Olimpo Cárdenas y Carlos Rubira Infante, otro de estos artistas guayaquileños muy representativos, con el tema Playita Mía. Este tema dedicamos a barrios como el Estero del Salado o la Playita de Guasmo, lugares donde se distraen los habitantes de Guayaquil. Después de declarar a Santa Elena como provincial, Guayaquil tuvo que buscar balnearios para sus habitantes, y estos sectores dentro de la urbe porteña buscan ser atractivos turísticos para todos los ecuatorianos. Basta de charla y ahora escucharemos a Pamela Cortés con el pasillo Despedida. Adiós, amor, adiós, querida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis labios sufrirán. ella fue la talentosa y reconocida Pamela Cortés con la canción Despedida. Y no estamos terminando el programa, sino que apenas inicia, pero ese es el tema de la canción. La famosa Paquita es una guayaquileña que desde joven cautivó con su voz. Su talento la hizo traspasar fronteras desde muy joven, pero siempre ha tenido presente a su ciudad engalanando varios eventos. Precisamente, ella fue parte del concierto con la Filarmónica realizado días atrás. Seguimos con más música y ahora nos acompaña Danilo Rosero y la canción Nuestro Juramento. Fue el joven Danilo Rosero con ese clásico del pentagrama nacional, Nuestro Juramento. Danilo es guayaquileño y a los 7 años empezó sus estudios en el Conservatorio de Música Jorge Manzano Escalante. Él, como otros artistas jóvenes, han buscado su propia influencia musical, pero sus inicios se han visto caracterizados por nuestros géneros tradicionales y en ocasiones los mezclan para que su público conozca sobre ellos y enamorarlos con las clásicas letras. Esperamos que disfruten de este programa dedicado a Guayaquil. Y ahora viene Hilda Murillo y Acuérdate de mí. Fue Hilda Murillo, otra de las cantantes que Guayaquil ha exportado al mundo. Hilda inició una vida artística desde muy joven, con presentaciones en radios, algo que no solo era característico en esa urbe, sino en otras ciudades del país. Y Acuérdate de mí es otra de esas melodías tan tradicionales de nuestro país. ¿Cuántas veces la habrán interpretado los lagarteros, populares músicos de la calle que se encuentran en Guayaquil? Esas y otras anécdotas las escucharemos más adelante. Pero ahora viene Pepe Jaramillo con El alma en los labios. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemple ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes

al Carmen donde nací, cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací. Hacer un especial a Guayaquil sin esta canción que resalta mucho de la identidad del guayaquileño, Madera de Guerrero, como lo es Guajira Guayaquil de Héctor Napolitano. Y aunque la guajira no es un género tradicional del país, el tema amerita a esta fecha especial. La primera parte de este especial llegó a su fin, pero no se despeguen de nuestra sintonía, amigas y amigos, que los dejamos con Hugo Enríquez, conocido por interpretar pasillos y boleros con el tema Adiós mi vida. Adiós, hermosa niña, mi ángel bello, sol que alumbraste mi existencia herida. Tú fuiste mi ilusión, fuiste un destello que Dios mandó a la mente dolorida. Dame un rizo, no más.

Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. En este día estamos homenajeando a Guayaquil por sus 482 años de fundación. Eso para que se pongan al tanto si llegaron un poco atrasados. Así que seguimos junto a estos artistas que enorgullecen al puerto principal de todos los ecuatorianos. Y ahora llega el dúo Bowen Villafuerte y el tema Desde que tú te fuiste. Fuiste una nostalgia inmensa, va matando mi pecho muy despiadadamente. Desde que tú te fuiste, mi mente solo piensa seguir tus sacras huellas, triste y calladamente. Desde que tú te fuiste, ingrata, yo no duermo, pues se me quita el sueño pensando en tu partida. Desde que tú te fuiste, tan solo vivo enfermo, viendo acabarse toda la dicha de mi vida. Viendo acabarse toda la dicha de mi vida. Desde que tú te fuiste, una nostalgia inmensa va matando mi pecho muy despiadadamente. Desde que tú te fuiste, mi mente solo piensa seguir tus sacras huellas, triste y calladamente. Desde que tú te fuiste, no encuentro ni un sosiego que enjugue mis pesares y alivie mis quebrantos. Desde que tú te fuiste, ni Dios oye mis ruegos, ni Dios oye mis súplicas, ni Dios oye mi llanto, ni Dios oye mis súplicas, ni Dios oye mi llanto. Este fue el dúo Bowen Villafuerte, a quienes les damos la bienvenida a Entre Cuerdas y Tambores, ya que es la primera vez que los escuchamos. Los escuchamos porque Julio César Villafuerte y Luis Lucho Bowen fueron dos artistas guayaquileños que brillaron dentro y fuera del país. Y no solo por ser guayaquileños, sino porque también fueron excelentes boleristas y pasideros. Pero con el pasar del tiempo, la gente los ha ido olvidando, y en Entre Cuerdas y Tambores recuperamos lo nuestro y a nuestros artistas. Ahora vamos a escuchar una canción dedicada a todas esas hermosas mujeres guayaquileñas. Nos acompaña de nuevo Julio Jaramillo y Guayaquileña. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza, de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña linda, florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón.

Ese fue el tema Mañanitas de mi tierra de Guido Garay. Este artista interpretaba muchos temas dedicados al Montubio, uno de esos trabajadores incansables de nuestro país que también forjó historia en Guayaquil. Exacto, Jorge Luis. Los montubios llegaron en busca de empleo al puerto y se establecieron llevando consigo su cultura, uno de esos elementos, la música, que acabamos de escuchar. Además, Guido Garay era un historiador e hijo de un exalcalde, así que conocía mucho sobre estos temas. Seguimos con eso que quieren escuchar, la música, junto a Blanca Palomeque y Frecia Saavedra con el tema Mi Bello Guayaquil. Guayaquil, ciudad moderna, del Pacífico eres tú. La perla por tu belleza, por tus mujeres la luz. Cuando te miro desde el Santana, el río Guayas tu mirador. Se ven tus calles llenas de horizontes. Todos viven orgullosos de tu esfuerzo y tu valor. Todos viven orgullosos de tu esfuerzo y tu valor. Guayaquil, tú tienes de esmeraldas tu verdor, azul muy azul tu cielo, con blanco en tu pabellón. El centenario y la rotonda, el parque Sucre y el malecón. Sobre el salado, por esa Puerto Nuevo, y allá arriba del cerro, la imagen del Redentor. Sobre el salado, por esa Puerto Nuevo, y allá arriba del cerro, la imagen del Redentor. Guayaquil, ciudad moderna, del Pacífico eres tú. La perla por tu belleza, por tus mujeres la luz. Cuando te miro desde el Santana, el río Guayas tu mirador. Se ven tus calles llenas de horizontes. Todos viven orgullosos de tu esfuerzo y tu valor. Todos viven orgullosos de tu esfuerzo y tu valor. El centenario y la rotonda, el parque Sucre y el malecón. Sobre el salado, por Tesa Puerto Nuevo, y allá arriba del cerro, la imagen del Redentor. Sobre el salado, por Tesa Puerto Nuevo, y allá arriba del cerro, la imagen del Redentor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y esas dulces y voces bellas fueron Frecia Saavedra y Blanca Palomeque, más conocidas como las porteñitas cuando conformaron el dúo. Eso demuestra que la mujer de la perla del Pacífico no solo es guapa por su belleza, sino también por sus aptitudes. Amigas y amigos, esperamos que estén disfrutando el programa al igual que nosotros, pero ya va terminando, así que les dejamos con el tema guayaquileño en la voz de Frecia Saavedra. Y la vida es la vida por no pasar frío. ese segundo himno de Guayaquil damos por terminado este especial a esa tierra cálida como su gente, esperando como siempre que lo haya disfrutado de principio a fin. No se olviden que estuvieron en compañía de Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa, quienes habla. No olviden escucharnos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, por su página web o por su aplicativo de Google Play. Pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias o saludos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en Facebook. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.